señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa. Mientras tanto y por si acaso, los vamos a estar acompañando hasta las 9:50 minutos de la mañana. Los saluda Vanessa Gutiérrez, Carlos Gómez está en los controles, también Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, que ya debe estar por llegar, y Vanessa Gutiérrez, que les da la más cordial bienvenida. Esperamos que ya hayan desayunado, estén alistándose para ir a sus trabajos o a descansar, quienes les corresponda descansar, bueno, porque están jubilados, qué sé yo, ¿verdad? Porque tienen día libre, porque se lo merecen. Entonces, bueno, un saludo cordial, gracias por estar siempre al otro lado acompañándonos. Tienen desde ya la posibilidad de comunicarse con nosotros escribiéndonos a la mensajería del texto 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen esa posibilidad de escribir un mensajito de texto tradicional o también hacerlo por WhatsApp, como hicieron ayer dos compañeros que se animaron, y por WhatsApp les llegan los mensajes más completos, pues, porque permite escribir más caracteres. Entonces, bueno, 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la Radio del Sur para toda su programación. No solamente para Mientras Tanto y por si acaso, ya saben, ¿no? Pueden escribirles también al resto de los compañeros y compañeras que les acompañan luego de este programa. Bueno, anotadito el número. Sé que hay muchos compañeros que ya lo tienen registrado en su teléfono. El teléfono anterior ya no lo estamos usando, por ende no gasten su saldo mandando mensajes al número anterior. Inviértalo en mandar sus mensajes vía WhatsApp o vía texto común al 0414-182-8973. También el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Qué linda movilización el día de ayer realizaron las mujeres venezolanas revolucionarias aquí en Caracas. Un acto maravilloso con el presidente Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores. Parte de toda esa acción, ¿no?, que en la calle debe estar presente desde nosotros y nosotras para defender nuestra estabilidad como pueblo, nuestros derechos, nuestros logros, con todas las conquistas que hemos tenido en revolución, y además para impedir que esa derecha fascista que trata de instaurarse en el poder a través de acciones violentas, impedir que ellos avancen, ¿no? Entonces, qué bueno ver a las mujeres revolucionarias ayer en esa marcha en Caracas y ser recibidas por el presidente Nicolás Maduro. También un acto con homenajes importantes, no solamente a las jóvenes de la Policía Nacional Bolivariana que fueron agredidas por estos jóvenes violentos de la ultraderecha, sino también a mujeres revolucionarias como María León, ¿verdad?, y otras mujeres que han puesto también su alma, su corazón, su empeño en construir una Venezuela distinta a la que nos impuso el sistema neoliberal durante décadas. Vamos a hacer un repaso con algunas declaraciones que ofreció nuestro presidente Nicolás Maduro en ese acto con las mujeres. Ayer en el programa En Contacto con Maduro se dio también su espacio para hacer la presentación también aquella de esa marcha a aquellas personas que no tuvieron posibilidad de verlo, quienes querían también reiterar ese acto, ¿no? Nosotros hacemos un balance también por acá porque creemos y consideramos importante escuchar cada uno de los aportes que también el presidente Maduro ofreció a esas mujeres venezolanas revolucionarias. El día de ayer, bueno, el presidente Maduro anunció la creación del programa de financiamiento Soy Mujer, dedicado a todas las mujeres de nuestra patria para la productividad en distintas áreas. Ese fue uno de los anuncios principales del gobierno nacional en favor también de esas mujeres trabajadoras, esas mujeres comprometidas con Venezuela. Hay crédito, lo que usted pide y después paga con una tasa muy, muy básica de interés. Hay derecho al apoyo, el apoyo. Yo te doy un apoyo económico para que, bueno, recuperes tu casa, para que compres unas maquinarias. Hay derecho al financiamiento, yo te financio en tantos periodos y en tales condiciones. Todo eso quiero que lo desarrollemos. Y que ustedes inmediatamente al salir de esta reunión, de esta jornada de trabajo victoriosa, ustedes de inmediato asuman la revisión de un plan especial. Así que yo les pido al máximo que tomemos este plan como un plan central. Si bien es cierto que estamos con la gran misión Hogares de la Patria, ¿verdad? Y vamos a llegar a 300.000 tarjetas socialistas de la gran misión Hogares de la Patria. Debe levantarse un movimiento de mujeres, de familias, así como madres del barrio, así como una mujer de Hogares de la Patria. Decía el presidente allí, Soy Mujer, programa de financiamiento otorgado a las mujeres que realmente quieran contribuir también y lo requieran con aspectos importantes de la agenda económica nacional presentada por el presidente Maduro, la agenda económica bolivariana. Decía el presidente, se inicia con 138 millones de bolívares para fortalecer la economía familiar, comunitaria y local. También nombraba como responsable de este programa en apoyo a la mujer venezolana, la militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Zulay Aguirre. Todos los martes quiero que sean los martes de la mujer venezolana, los martes de la economía Soy Mujer, martes de mujer, todos los martes, de créditos, de inversión, de producción, de proyectos económicos, familiares. Yo voy a nombrar a Zulay Aguirre, jefa del programa de créditos Soy Mujer para la mujer venezolana, para que usted asuma eso como tarea principal, Zulay, y pido todo el apoyo de una mujer y de todos los movimientos de mujeres. Vamos a hacerlo, pero desde ya, mira, no hay excusa, los recursos los tengo, porque si es verdad, la hemos pasado difícil con la guerra económica, la caída del ingreso petrolero, pero lo que también es verdad, que a la familia, a la mujer y al pueblo venezolano no le va a faltar nada. Decía el presidente Maduro que, bueno, esto es parte también de la protección que ofrece el gobierno bolivariano a las mujeres en el contexto de la gran misión Hogares de la Patria. Yo estoy buscando los recursos para lograr una meta superior en Hogares de la Patria. Pasar de 300.000 familias protegidas a 500.000 familias este mismo año 2016. Cuando lo consiga, lo activamos. Entonces, en el marco de la gran misión Hogares de la Patria, para proteger especialmente y única, exclusivamente a la mujer venezolana, vamos a activar este programa de financiamiento para el desarrollo de la economía comunal y local. Soy mujer, y digamos orgullosos, y ustedes orgullosas, digamos soy mujer de la patria. Vamos a activarlo con espíritu, con amor. Y el presidente venezolano también rechazaba cualquier acto de agresión hacia las mujeres por parte de los dirigentes de la ultraderecha. Ustedes me permiten una crítica, mujeres. Yo me voy a atrever con amor a hacer una crítica al movimiento de las mujeres patriotas, feministas, socialistas del siglo XXI venezolano. No nos podemos acostumbrar a que salga Ramos Alud o un Capriles Alud todos los días a decirle malandras a las rectoras del CNE y aquí no pasa nada, carajo. ¿Por qué vamos a dejar que estén agrediendo a destacadas mujeres venezolanas? Yo me indigno mucho y yo espero más de las mujeres venezolanas para defender a la dignidad de las mujeres que están al frente de los poderes públicos del país y a las mujeres que están al frente del liderazgo del país. Espero más de la mujer venezolana, porque uno puede hacer una crítica a una institución, pero se meten con la dignidad, y yo estoy de acuerdo con la mujer, a la mujer ni con el pétalo de la sombra de una rosa, pues. Yo sí creo en eso, a la mujer respeto total, amor total, abrazos, besos. Bueno, importante esa reflexión que hacía el presidente Maduro en función también de las constantes ataques que reciben las mujeres, particularmente por esta fecha, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, las mujeres que trabajan allí. Ustedes lo han visto, cómo se ha referido a Tibisay Lucena, particularmente el señor Enrique Capriles Radonsky, Ramos Alul, la forma tan misógina como ellos hablan, ¿no?, de estas compañeras que están haciendo y desempeñando una labor dentro de uno de los poderes del Estado. El presidente Nicolás Maduro recordaba que existen instrumentos legales para activarlos en caso de violencia hacia la mujer venezolana. Ahí está la ley, ustedes pueden demandar a cualquiera de ellos. Ahí está la justicia, y cuando hablamos de paz, para que haya paz tiene que haber justicia y tiene que haber respeto a la ley, a la autoridad, al orden constitucional. Y cuando hay una violencia verbal de desprecio contra las mujeres que dirigen los poderes públicos, esa es la violencia que precede la violencia física contra el país, contra ustedes, mujeres. No se duerman, mujeres, por favor, no se duerman en los laureles, luchen por sus derechos, luchen contra la violencia de la burguesía. Por eso las felicito por esta tremenda demostración, pero no se duerman en los laureles, porque de la violencia verbal vino la física. El presidente también recordaba el trabajo que ha realizado todo nuestro país en favor de la lucha y contra la violencia de género. Esto a propósito de esas agresiones verbales y físicas que se han estado evidenciando estos días, producto también de una necesidad que tiene la derecha de calentar las calles para generar un posible golpe de Estado contra el presidente Maduro y nosotros, el pueblo. Fíjense ustedes, países como España, que rompen récord de violencia contra la mujer por una cultura machista que no han podido superar. En cambio, Venezuela ha podido superar y va en vías de superación de la cultura machista que discrimina y que ejerce la violencia contra la mujer. La violencia verbal a veces es peor que la violencia física. Y la violencia verbal, María León lo ha explicado mil veces y nos hizo ganar conciencia, María León, sobre este tema. Oigan, la violencia verbal precede la violencia física, porque primero te dicen cuatro cosas, ¿verdad? Primero te mentan la madre, te desprecian y luego te golpean. Cero violencia. Es así. Y si nosotros permitimos eso, caemos también en un círculo de violencia. Y además que fíjense, ¿no?, son dirigentes, no líderes, dirigentes de distintos partidos políticos de la derecha en nuestro país, quienes hablan o intentan hablar de garantizar derechos humanos, proteger a los seguidores de ellos, pero cuando se trata de las mujeres revolucionarias, entonces ellos verbalmente y físicamente las agreden, ¿no? La doble moral de estos señores, y nosotros, como decía el presidente, y nosotras, como decía el presidente Maduro, no podemos dejar pasar este tipo de agresiones. No podemos permitir que se haga normal que estos señores actúen de la forma como lo están haciendo. Hay leyes, no solamente para las mujeres, ¿no? Para los jóvenes, si agreden a nuestros jóvenes, si agreden al pueblo, hay muchas leyes que protegen, empezando por nuestra Carta Magna, que nos protege de este tipo de acciones violentas, de agresión, de fascismo, ¿no? Acciones fascistas que al final de cuentas terminan convirtiéndose en eso. También el presidente Maduro llamó a estar alerta ante la arremetida que ha sufrido Brasil y el golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Fíjense ustedes lo que pasó en Brasil, la primera mujer presidenta de la historia de nuestra hermana Brasil, le dieron un golpe parlamentario injusto, sin una sola acusación, la mujer más honesta que yo creo que existe en la historia de toda esta América. Si hay una mujer honesta en América Latina, se llama Dilma Rousseff, y le dieron un golpe desproporcional, infame, injusto, y el gobierno que asumió de manera interina, barrió a las mujeres, no nombró ni una mujer ministra. Ustedes creen, por eso yo les digo, alerta. A veces nosotros creemos que ya, listo, no hay que hacer más nada, ya todo está hecho. No, estamos construyendo un mundo nuevo y hemos avanzado, pero todo está por hacer. Y un día dan un zarpazo y mira lo que pasó en Brasil. Ni una ministra mujer, ni una. Se retrocedió 40 años la historia. Ni un ministro negro, ni mestizo, ni mulato, ni indio. Discriminado a todo el pueblo, pues. Bueno, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro en el caso de Brasil, también manteniendo la postura firme de Venezuela en contra de ese golpe de Estado que se está dando desde lo judicial y desde el Parlamento, ¿no? Están todos configurados en ese golpe para impedir las investigaciones que se han venido haciendo sobre los casos de corrupción por el llamado caso Lavallato, ¿no? Hoy leía que se ha activado nuevamente la Policía Federal de Brasil a buscar a personas que están vinculadas con este hecho. Salió un audio revelando que necesitaban este impeachment contra Dilma para que se frenara lo de Lavallato. Y bueno, tantas otras cosas que se irán descubriendo en este camino golpista que le han propiciado a Dilma Rousseff y a su pueblo. Jessica Dos Santos, buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto tenerla allí cerquita para conversar de este y otros temas que el presidente Nicolás Maduro... sobre los cuales el presidente Maduro anoche, ayer en la tarde noche, reflexionaba. Bueno, el presidente siempre es solidario allí con Brasil, que por cierto tenemos que decir que hoy el Senado va a estar presentando las fechas y todos los procedimientos a seguir para ese juicio político que quieren impulsar contra Dilma Rousseff sin pruebas, pero bueno, hoy esa comisión especial de 21 senadores va a estar dando todas las fechas en las que se va a comenzar nuevamente a escuchar los alegatos, tanto de acusación y defensa, y se va a decidir finalmente si terminan de cocinar o no ese golpe contra Dilma Rousseff, una mujer, ¿no?, de nuestro continente, valiosa, así como valiosas somos todas las mujeres. Y por eso el presidente Nicolás Maduro llamaba el día de ayer a todas las mujeres revolucionarias a activarse y a ser partícipes en esos llamados comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que tienen que funcionar en beneficio de todo el pueblo. Por eso tenemos que avanzar con los CLAP y la consigna debe cumplirse, es una orden. Todo el poder para los CLAP, todo el poder para los comités locales de abastecimiento y producción. Primero los CLAP, después los demás. Cumplan ustedes. Mujeres, exíjanle a los ministros ustedes, llámenlos por teléfono. Vayan para los ministerios ustedes, mujeres, y díganle, ministro, cumplan la orden del presidente. Ustedes conviértanse en contraloras sociales a los gobernadores, a los alcaldes, a los que tienen responsabilidades, a los gerentes de la misión alimentación. Cumpla la orden del presidente. Primero el pueblo, primero los CLAP, después los demás. Bueno, ahí está, 8:19 minutos. Esa parte de las declaraciones que ofrecía el día de ayer en ese acto maravilloso del presidente Maduro con las mujeres que salieron a las calles a defender también la revolución y a defender a cada una de esas valiosas, valientes camaradas que han sido atacadas, pues, por estos grupos fascistas. También otra mujer, Jessica, se pronunció el día de ayer. Estuvo en una entrevista que le hicieron desde una radio privada en Venezuela. Se trata de la rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Socorro Hernández. Ella hablaba sobre las declaraciones de Luis Emilio Rondón, quien ha estado diciendo que el referéndum se va a hacer este año, que no sé qué. Ustedes saben que dentro del poder electoral también hay rectores, ¿verdad?, de todo tipo. Este señor tiene, bueno, una postura vinculada a factores de la derecha y él ha estado contradiciendo el mecanismo legal del propio Consejo Nacional Electoral, adelantando fechas que no están confirmadas, diciendo cualquier cantidad de cosas. Lo decía en Vladimir a la una esta semana, y la propia rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, bueno, le emitió unas declaraciones diciendo, mira, ya va, eso no es la postura oficial del ente electoral, aquí hay unas normas, hay unas leyes, hay que seguir las reglas del juego democrático. Y le solicitaba también a este señor Luis Emilio Rondón que, bueno, tuviese un poquito más de cordura, ¿no?, a la hora de emitir este tipo de declaraciones, porque una cosa es la postura que usted como persona tenga, ¿verdad?, su postura política personal, y otra cosa es cuando usted declara como si fuese la postura del ente o del poder electoral en este caso. Vamos a escuchar a Socorro Hernández. Las declaraciones del rector Luis Emilio Rondón apuntan más a lo que serían las declaraciones de un actor político, porque él sabe muy bien, de hecho lo hemos venido trabajando, que la responsabilidad que tenemos todos nosotros como rectores frente al país por la preservación de la paz del país nos lleva a que cada elemento del proceso que estamos llevando lo atendamos con mucho cuidado, que seamos muy pero muy cautelosos antes de dar cualquier información al país. Eso lo sabe perfectamente el rector Luis Emilio. Es más, como decía hace un momento, él llevó no un cronograma, él llevó dos cronogramas con distintas fechas, pero eso es sencillamente pensamiento que puede estar llevando, porque el cronograma se dará en el momento oportuno, cuando sea el momento en el que aplica llevar un cronograma, y lo plantearía sería la Junta Nacional Electoral. Bueno, eso es Socorro Hernández. Sandra Oblita fue la que dio unas declaraciones también para un medio privado. Sí, han estado declarando las distintas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Primero, bueno, haciendo ver que ellos no están fuera de ninguna normativa. Segundo, aclarando, ¿no?, que el CNE todavía no ha fijado ninguna fecha para ese referéndum revocatorio. Y además decía allí la rectora Socorro Hernández que primero se deben superar las diferentes etapas de una solicitud de revocatorio para entonces sí poder establecer una fecha. Porque sencillamente eso no lo hemos discutido todavía en sesión del Consejo, porque sencillamente no lo podemos discutir porque todavía no corresponde. Tenemos que completar la fase en la que nosotros estamos para posteriormente pasar a lo que sería esa siguiente etapa. Sería irresponsable de nuestra parte dar fechas de una determinada ocurrencia de algo que todavía ni siquiera se ha corroborado, lo que sería toda la voluntad de ese 1%, sino en el momento en que esa va a culminar. En este momento, como lo hemos informado al país, estamos en la etapa de digitalización y digitación, transcribiendo lo que son todas estos registros, y estamos haciendo la etapa de validación. Va a haber incluso una auditoría, parte del proceso es la auditoría de todos estos registros, y finalmente, una vez que se corrobore que son registros válidos, es cuando podremos informar al país si la MUD efectivamente está certificada para hacer la siguiente etapa, que sería la solicitud ya de la recolección del 20%, pero todavía no estamos allí. Todavía no hemos llegado a ese punto, decía la rectora Socorro Hernández. Ayer también Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, informaba que un poco más del 10% de las planillas entregadas por la Mesa de la Unidad Democrática no están completas, un tanto por ciento de ellas tuvieron errores, cerca un poco más del 10%, decía la rectora, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, y decía, por eso no se puede hacer una contabilidad redonda de cuántas firmas son, unas tenían errores. Recordada como Socorro Hernández, que todavía está en esta primera etapa, que significa la promoción que están haciendo un grupo de ciudadanos para que la organización política de la MUD sea su medidor, es decir, las firmas que entran es para escoger qué partido u organización política va a llevar adelante la solicitud del referéndum. Con esas firmas no se activa un referéndum. Es, por ejemplo, Acción Democrática, COPEI, la MUD. Bueno, un grupo de gente decidió que verá la MUD la que va a solicitar posteriormente con otra recolección de firmas ese referéndum. Estamos en esa etapa. ¿Quién o cuál de los partidos políticos o de las organizaciones políticas asume llevar adelante ese proceso? Entonces, calma y cordura es lo que se les pide a estos señores que intentan emplear el referéndum establecido constitucionalmente en esa Carta Magna del año 99 por nosotros, el pueblo venezolano, por un hombre, como Hugo Chávez y todos esos hombres y mujeres que se lanzaron a las calles a hacer esa Asamblea Nacional Constituyente, ellos intentan emplearla para darnos un golpe de Estado y se quieren saltar todas las normativas. Aquí se les pone freno porque la Constitución es clara y las leyes del Consejo Nacional Electoral también lo son. No va a pasar, ¿no?, lo que ocurre en otros países, que toman las decisiones arbitrariamente, se saltan las normativas y dan los golpes de Estado como está ocurriendo. También hacemos un repaso, luego de esas declaraciones, hacemos un repaso por las palabras o esas declaraciones que también ofreció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su informe y último informe anual de la Nación desde la Asamblea Nacional. Allí destacaba que el pueblo ecuatoriano saldrá fortalecido de la tragedia que representó el terremoto de este año. Hoy pronuncio mi último informe a la nación ante un país que borró para siempre la desesperanza, que muestra un renovado rostro de dignidad, de autoestima, de orgullo patrio, un país que ama la vida y cuyo pueblo admirable sigue de pie. La naturaleza nos está poniendo a prueba y vamos a demostrarle de qué fibra estamos hechos los ecuatorianos. Tengan la seguridad que lo material lo vamos a recuperar. Y que de esta dura prueba saldremos fortalecidos como sociedad, como nación, como país. Ha sido una prueba extremadamente dura, pero Ecuador demostró que ya cambió. Si esto ocurría hace 10 años, la tragedia hubiera sido mucho más grave. En 72 horas, lo urgente estaba controlado. Ajá, ahí estábamos escuchando a Rafael Correa, presidente ecuatoriano, en ese último informe anual a la Nación. Él allí también expresaba que el aporte colectivo es lo que va a permitir superar las consecuencias negativas que ha dejado ese terremoto. Como dijo el gran Simón Bolívar, parado sobre los escombros de Caracas a causa del terremoto de 1812, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esta durísima prueba no se superará con politiquería barata, como proponer vender aviones presidenciales o suspender los enlaces ciudadanos, ni con donaciones espontáneas, siempre bienvenidas, muy útiles, pero insuficientes. Se solucionará, se enfrentará con acción colectiva organizada. Individualmente, con un centavo diario, no podríamos hacer casi nada. Pero si lo multiplicamos por 365 días y por 16 millones de ecuatorianos, son casi 60 millones de dólares al año. Es decir, aisladamente no conseguiríamos nada, pero colectivamente podríamos construir anualmente 10 escuelas del milenio. Esa es la magia de la acción colectiva. Bueno, eso es parte de las declaraciones también. Breno Altman hablaba sobre Brasil, ¿no? Esto es parte de las declaraciones de Ecuador y también sobre Brasil. Breno Altman indicaba que el golpe de Estado ejecutado contra la presidenta Dilma Rousseff busca detener las investigaciones por corrupción en el caso Lavallato. El problema por lo cual se desliga el señor Homero Lucá es mucho peor que corrupción. Es una conspiración a cielo abierto. Es una grabación hecha antes del afastamiento de la presidenta Dilma Rousseff, en la cual él y otro tipo del mismo bando tratan de conversar de que no era posible bajar las investigaciones de corrupción, la conocida Operación Lava Jato, sin que la presidenta fuera derrumbada, sin que se estableciera un nuevo gobierno, fuera como fuera. O sea, ellos abiertamente tratan de establecer que el impeachment de la presidenta era condición necesaria para que su bando pudiera fugarse de las investigaciones por corrupción. Eso es un crimen contra la democracia y contra el Estado. Es peor, por tanto, que un crimen de corrupción. Se trata claramente de un crimen de conspiración contra la democracia. Bueno, ahí estábamos escuchando también ese análisis, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, que, como les decíamos, hoy el Senado va a estar anunciando todas las fechas de ese juicio que están intentando y que van a llevar contra la mandataria brasileña. Ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, 8:29 minutos de la mañana. Y el WhatsApp. Por ahí ya nos mandaron un mensajito de WhatsApp. 8:29. Vamos a la pausa. Volvemos escuchando a Grupo Tierra Folclórica de Venezuela con el tema La Zafra Ya Empezó. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 25 de mayo de 1963, es creada la Organización de Unidad Africana. La Organización para la Unidad Africana fue una organización regional del continente africano, fundada el 25 de mayo de 1963. Su creación tuvo como propulsores al emperador de Etiopía, Haile Selassie I, Wame Ruma y Gamal Abdel Nasser. La Organización de Unidad Africana tuvo como propósito servir como vocería de los países que lo integraban, erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. También supuso la coordinación y adecuación de diversos programas, como son de política y diplomacia, economía y transporte, educación, cultura, sanidad, higiene, nutrición, técnica, defensa y seguridad. Su sede en Etiopía estuvo integrada por 53 estados, más la República Árabe Saharaui, y representó a más de 800 millones de africanos. Esta, que buscaba la unidad y solidaridad de los pueblos, fue reemplazada por la Unión Africana el 9 de julio del 2002. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vino a decir el compañero Aristóbulo, vicepresidente de la República, quienes se empeñan a decir, no, el problema es Maduro. El problema es Maduro, ¿y por qué hacen lo que están haciendo en Brasil contra Dilma? ¿Por qué hacen lo que están haciendo en Argentina? ¿Por qué hacen lo que están haciendo contra Correa? ¿Por qué hacen lo que están haciendo contra Evo Morales en Bolivia o contra todos los presidentes que de alguna manera tienen un gobierno o una propuesta progresista, socialista en cualquier parte de esta región? Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Vargas. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. ¡Ay, la E! ¡Ay, la O! Para tener o temprano que la zamba ya empezó. Pa' lo vengo, también pa' allá me fui yo, ahí formamos la rumba, al compa de mi tambor. Ay, la E, ay, la O, para tener o temprano que la zafra ya empezó. Empezó la zafra caña, y la zafra de cacao, para ponerle a mi tierra, pues ahora me la O. Ay, la E, ay, la O, para tener o temprano que la zafra ya empezó. Hay que entender el café, con su fascinante olor, para que quede sequito, ay, con los rayos del sol. Ay, la E, ay, la O, para tener o temprano que la zafra ya empezó. Negro, agarra tu terraya, y vámonos mar adentro, que te esperan en la casa, para que lleves alimento. Ay, la E, ay, la O, para tener o temprano que la zafra ya empezó. son los negros bochincheros tocando su culo en puya. Baila, para tenerlo temprano que la zafra ya empezó. Hoy Fernandito Gutiérrez junto a Carlito Alvarado le traemos esta herencia de nuestros antepasados. Hoy traigo mina y curvata y yo traigo la candela para llevar este ritmo a todita Venezuela. Baila, baila, para tenerlo temprano que la zafra ya empezó. Tierra folclórica canta a todita nuestra gente que se encuentran en el cielo y que vivirán por siempre. Baila, baila, para tenerlo temprano que la zafra ya empezó. Hay que unificar los pueblos, cantar a una sola voz, cuidar mucho nuestra tierra, es un regalo de Dios. Baila, baila, para tenerlo temprano que la zafra ya empezó. La tarde ya está cayendo, que el negro te emocionado, porque va a ver a su negra, que lo tiene enamorado. Baila, baila, para tenerlo temprano que la zafra ya empezó. Para el pueblo de Miranda, dedicación, este pregón homenaje que viene del corazón. Baila, baila, para tenerlo temprano que la zafra ya empezó. Barlovento, Barlovento, que la zafra ya empezó. Tierra ardiente y del tambor, que la zafra ya empezó. Con la curvata y hermina, que la zafra ya empezó. Se forme ese parrando, que la zafra ya empezó. Que yo traigo la candela, que la zafra ya empezó. Yo traigo pa' Venezuela, que la zafra ya empezó. Ella se va a mi tambor, que la zafra ya empezó. Baila, baila, vete negro pa' tu casa que la zafra terminó. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, el grupo Tierra Folclórica, la zafra ya empezó en nuestro país, de nuestro país esa música. Miren, nos están mandando mensajitos vía WhatsApp también, dicen buenos días camaradas, les recomiendo utilizar Telegram, se puede hacer lista de difusión de miles de contactos y es más seguro, alternativo al WhatsApp. Bueno, ahorita lo estamos usando porque el WhatsApp tiene la opción de usarlo por internet, por eso tenemos esa posibilidad de leer sus mensajes acá también. Nos escribió otro usuario que dice: soy hombre, me llamo Dubelis, full sintonía. Eso. Un abrazo, Dubelis. Y le dice: buenos días, desde Calabozo Guárico les he escuchado desde hace más de 2 años. Me gusta su programa mucho. Aquí nuestro burgue maestra es mujer y los misóginos locales, ¿cómo le insultan? Busquen allí en la net, en la internet. Ella se llama Sobeida el Jinawi y bueno, la han ofendido también. Un abrazo a Dubelis, que dice que está en full sintonía desde Guárico y tiene 2 años escuchando un programa. Qué muchas bueno. Gracias, por aquí nos dicen: yo ni tengo WhatsApp porque broma sé mandar mensajes. Bueno, pero nos está mandando mensajes allí. Está bien. Y está opciones. Tiempo de aprender. Ajá. Cualquier cosa. Por aquí también nos dicen: buen día. Mientras que en la marcha de la revolución hay un ambiente de alegría y fiesta, en las marchas de escuálidas hay siempre un ambiente malo, de problemas y de mucha agresión. Por aquí también nos dicen: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, decía Simón Bolívar. Los CLAP permiten eso al llevarle alimentos al pueblo a la puerta de la casa. En Guarena, sector Tocorón, todos recibimos al CLAP. Muy bien. Por aquí también nos dicen: buen día, hay que recordar a la dirigente asesinada en Carabobo por denunciar bachaqueros. Por acá también nos dicen: muy buenos días, chicas bellas, por favor, si ustedes me pueden confirmar si en las adjuntas puedo conseguir medicamentos para la convulsión, dice Carlos desde el 23 de enero. Puede llamar, ¿no?, al sistema del 0800 Salud y allí les pueden decir en qué farmacias pueden ubicar esos medicamentos. Uno más, Jessica. Por acá también nos dicen: la ley de protección a los animales debe estar al mismo nivel que la ley que protege a las mujeres y a los niños, porque si uno se pone a ver, los animales son indefensos e inocentes y todo aquel que maltrate a un animal tiene que caerle todo el peso de la ley, dice Fabio. Me Correcto. Parece bien. Bueno, vamos a hablar sobre Brasil. Ayer lo intentábamos y es importante que nosotros no dejemos, no abandonemos, ¿no?, a Brasil en función de las necesidades también de un pueblo que ha transitado caminos también actualmente mucho más democráticos que en otros tiempos y que, bueno, vive ahora el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. El propio gobierno brasilero ha denunciado que se trató de un golpe de Estado. Hay postura en contra del el juicio que se está realizando, más allá de si hubo o no errores dentro del gobierno de Dilma Rousseff. Se trata de una voluntad de un pueblo que eligió por mayoría ese gobierno y que está avanzando también un proceso de investigación por el caso Lavallato, ¿no? Todo eso ha quedado de alguna u otra forma oculto frente al juicio político que le están haciendo, entre comillas, a Dilma Rousseff. Vamos a hablar de ese tema porque hoy el Senado de Brasil debate el calendario para el juicio político. Por ahí también salió el señor Michel Temer diciendo que Dios le impuso la misión de salvar a Brasil de la crisis. Se parece mucho a George W. Bush, ¿se acuerda? Cuando habló de que Dios lo iluminó y todo eso y le dijo que tenía que invadir. Bueno, más o menos algo similar está ocurriendo en Brasil. Vamos a hablar de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Berna Meneses. Ella es parte de la coordinadora intersindical y de la Dirección Nacional de PSOL en Brasil. Berna, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa y Jessica. Entro ayer a hablar con Radio del Sur. Y diante de esta situación que estamos pasando aquí en Brasil, es muy, muy importante la comunicación de nuestros países, porque el proceso es lo mismo. Berna, precisamente, y antes de hablar sobre los debates que va a tener el Senado de Brasil hoy, quisiera consultarte cuál es la situación en Brasil luego de las medidas neoliberales que ha estado presentando el gobierno de facto de Michel Temer. ¿Cómo ha recibido el pueblo brasilero todas esas nuevas medidas? Sí, hay muchas movilizaciones acá, ¿eh? Hay dos grandes escándalos de este gobierno, que es un interventor. No fue electo para ser presidente, hizo un golpe aquí en Brasil. Lo primero escándalo fueron las grabaciones que demostraron claramente que hubo un golpe, que una articulación desde el Supremo Tribunal Federal aquí en Brasil, que es la instancia máxima de la justicia, con la parte importante del Congreso Nacional, la media y la élite brasileña, y esto hubo un golpe, y las grabaciones entre de los principales senadores y ministros del Michel Temer acaba de caer ayer. Entonces ese es el primer escándalo. Lo segundo, pero no pasa nada, es como si nada hubiera acontecido. Ayer lo anuncio de corte de gastos, privatizaciones, ataque a la salud. Hoy la salud, ya hay grandes problemas en Brasil con la salud y la educación, hay huelga de maestros en todo el país, ocupaciones de la escuela, todos los estudiantes, y ahora quieren sacar más plata aún de educación y de la salud, quieren entregar lo presal, que el gobierno ya no tenía una gran participación en presal, pero ahora es peor porque flexibilizaron presal para entregar para las grandes multinacionales, la misma que estaban aquí llamamos grampo de los telefonemas y los telefones del gobierno, entonces había entrado en los telefonemas de los gobiernos y de la empresa de la Petrobras para saber los secretos de Estado, para intervenir ahí, para privatizar ahí y saber dónde son los pozos de petróleo, donde hay jazidas, ganancias que pueden sacar de las privatizaciones, a través de las privatizaciones. Y este gobierno está haciendo todo el programa neoliberal radical, entregando todo lo que puede de Estado brasileño. La octava economía del mundo, cuarto productor de alimentos, está siendo saqueado, robado del pueblo brasileño. Fíjate, Berna, tú hablas de ese saqueo que está haciendo este golpista Michel Temer junto a sus aliados y el silencio que se ha generado también en torno a esas acciones desde los medios, ¿no? Porque nosotros veíamos a cómo los medios, la Red Globo y todos los otros canales de televisión y de prensa habían dado constantes o emitido constantes noticias negativas sobre el gobierno de Dilma Rousseff, y en el caso de Michel Temer, evidentemente por una cuestión de cohesión, silencian la situación. Te consultamos también sobre una operación que, según tenemos entendido, comenzó el día de ayer o se mantiene desde el día de ayer desde la Policía Federal Brasileña con el caso Lavallato. Tengo entendido que lanzaron una nueva operación llamada Vicio para buscar a todos esos empresas o personas vinculadas con el caso Lavallato. ¿Cómo avanza ese proceso de investigación? Sí, es como tú dices, es difícil para un venezolano que hay dos lados de la prensa, tiene una prensa más libre do que nosotros, entender lo que pasa en Brasil. Nosotros tenemos los sí y los sí, señor. La prensa brasileña es só un lado. El mundo estaba en la desgracia y ahora vivimos en un país que es el país de las maravillas. Entonces, y no muestra la verdad de lo que pasa en Brasil. Y lo otro, sobre las investigaciones, todos los días hay escándalos mostrando y comprobando que la gente, la mitad del ministerio de Temer, está involucrada en la Lava Jato, en la corrupción. Pero no pasa nada. Ahora mismo este senador trocó Romero Jucá. No fue siquiera sacado de su mandato. Lo máximo que lo hizo fue sacarlo del ministerio. Pero sigue senador como si nada hubiera acontecido en Brasil. La prensa tiene un papel, un rol de jugado en Brasil, un rol fundamental para mantener el golpe. La Rede Globo, el Jornal Nacional, que es el principal jornal de la noche, puso ese escándalo todo de los telefonemas de Romero Jucá en el último bloque, misturando la crisis de Venezuela, mostrando que no hay alimento en Venezuela, y en vez de decir que la élite venezolana está sacando las cosas de supermercado para que la gente va en contra del gobierno, hay una maniobra ahí también, en todos nuestros países de América Latina. En vez de mostrar eso, la prensa brasileña intenta decir, mira lo que pasa en Venezuela, no queremos que Brasil pase esto, Entonces, y lo último bloque fue ese. Entonces estamos en una situación que el pueblo está yendo a las calles, ¿entiende? Defender son las ocupaciones de escuelas de los jóvenes, son las ocupaciones de predios públicos, hay huelga de maestros, huelga de universidad, huelga de los trabajadores de las diversas categorías, y ahora con este paquete de Michel Temer anunciado ayer, a la rebelión de los mayores. Estamos en una situación terrible porque, por ejemplo, en la provincia donde vivo yo, Río Grande do Sul, acá no hay concursados de la policía, pero no son llamados para trabajar. Y entonces estamos en una situación de violencia enorme. ¿Entiendes? Hay guerra en las calles, acá había mucha seguridad, había calidad de vida en el Río Grande do Sul. Era una provincia muy distinta de Brasil. Pero ahora está igual Rio de Janeiro, San Pablo, la violencia tomó cuenta. Entonces, nosotros la única salida que tenemos es ir a la calle y defender nuestra riqueza, nuestro pueblo, nuestro derecho a salud, a educación, que son conquistas que tuvimos de los últimos años. Ahora también quisiera ahí consultarte, Berna, porque insistes en que la gente continúa movilizada en las calles, sin embargo, los grandes medios de comunicación al parecer han invisibilizado eso, porque incluso acá en Venezuela da cuesta conseguir información sobre la gente que está en las calles, en qué ciudades de Brasil, qué está ocurriendo, si están protestando o no. Te consulto, a lo interno de Brasil ocurre lo mismo, hay cobertura mediática a esa situación, a esa toma, digamos, de los espacios en rechazo a este gobierno de facto. Sí, está aconteciendo en Brasil una cosa muy esdrújula, porque la prensa internacional habla más de las movilizaciones en Brasil do que la prensa local, ¿no? La Telesur, por ejemplo, aparece más las manifestaciones de nosotros en país, Inglaterra, incluso Estados Unidos, y en Brasil no pasa nada. Es como si estuviésemos viviendo un país de la maravilla, como dice para ustedes, ¿eh? Entonces es terrible lo que pasa acá. Incluso estamos ahora organizando desde los movimientos, ¿eh?, una frente, ¿eh?, llamada Pueblo Sin Miedo, Sin Miedo, que estamos haciendo un encuentro de comunicación para tener una comunicación alternativa en Brasil de los movimientos sociales. Entonces, ahí en Venezuela, procuren las redes sociales de Brasil, de Frente Pueblo Sin Miedo, ¿no? En portugués, Frente Povo Sem Medo, ¿no? La nuestra Facebook, nuestro Berna Menezes, intersindical, las centrales sindicales, las organizaciones de izquierda, porque por la Rede Globo no pasa nada, ¿eh? La Rede Globo, vivimos en otro país que es más parecido a los países nórdicos de Europa do que en Brasil mismo y América Latina. Entendemos esa lamentable situación, Berna. Hay una solidaridad también que surge desde nuestro pueblo. Estamos muy atentos a todo lo que el pueblo brasileño ejecuta, a su necesidad también de frenar este golpe de Estado contra sus decisiones, además tomadas por la mayoría, pero al mismo tiempo quisiéramos que le hicieras un llamado a esos organismos internacionales, por ejemplo, UNASUR, el ALBA y otros mecanismos que por allí pudieran también activarse con mucha fuerza para impedir que este tipo de acciones se sigan cometiendo contra el pueblo de Brasil. Sí, la política internacional también, Vanessa y Jéssica. José Serra, que es ministro del gobierno Temer, cerró todas las embajadas de Brasil en África, por ejemplo. ¿Te imaginas? Y la relación con los países de América Latina va a cambiar también. Y nosotros no queremos eso, queremos una otra relación con América Latina, con los países africanos, con países asiáticos, con la política en relación a los BRICS, que ese es uno de los objetivos del imperialismo, por trás de ese golpe todo, o sea, fragilizar a los BRICS, fragilizar la relación sur-sur, ¿eh? Que está por trás de esto. Entonces, pueblos venezolanos, ojo con lo que está pasando en nuestro continente, vamos a ser solidarios unos con los otros y vamos a defender los nuestros derechos, porque luchamos mucho para retroceder, no podemos retroceder más, ¿eh? Bien, Berna, de verdad nuestro abrazo solidario, estamos también con ustedes como pueblo en esa lucha. Un abrazo desde Venezuela. Muchas gracias, Jessica, Vanessa, parabéns a ustedes que luchan tanto ahí en Venezuela, y también a Radio del Sur, que siempre está pasando las informaciones más verídicas y concretas de Brasil por parte de los movimientos sociales aquí. Un abrazo. Gracias y un buen día a ustedes. Igual. Berna Menezes, coordinadora intersindical de la coordinadora intersindical en Brasil y de la Dirección Nacional del PSOL, hablando con nosotros acá en la Radio del Sur. Bueno, nada fácil, ¿no? Tener en contra a un gobierno ilegítimo, impuesto, golpista, liderado por Michel Temer y toda esa canalla que se ha congregado dentro de ese Congreso y también dentro del propio sistema judicial para sacar un gobierno legítimamente constituido como el de Dilma Rousseff y acabar con las conquistas del pueblo. Berna Menéndez, del Partido Socialismo y Libertad, llamaba, ¿no?, al pueblo venezolano también, Jessica, a ver, a tomar como ejemplo lo que ocurre en Brasil cuando permitimos que los golpes de Estado se instauren y cuando también permitimos que sea la derecha la que tome el control político. Fíjense, ¿no? Ya ayer el señor Temer anunciaba sus medidas neoliberales y nos decía Berna, bueno, recortes en la educación, recortes en materia de salud, privatización, es todo lo que está pidiendo el señor Temer, que él decía, y lo seguimos comentando, que Dios, así textualmente, Dios me impuso una misión que es salvar al país de la crisis. Y todo eso no es que él lo dice porque, no es que Temer está loco. No, eso es parte, ¿no?, de esas cuestiones como, bueno, es el enviado, ¿no?, de Dios. Es el que tiene la misión de cambiar, aquello del cambio que Macri también ha usado mucho y le sirvió para instaurar sus políticas neoliberales y retomarlas en Argentina. Eso que aquí usan estos sectores de la derecha también, pero si nosotros somos los enviados. Sí. A nosotros nos eligió el pueblo, ¿cuál? Nosotros somos unos seres, mira, que le vamos a garantizar estabilidad y todo, y miren lo que están haciendo, incluso lo que decía Berna, Jessica, ya han cerrado las embajadas de Brasil en África. El racismo, ¿no?, inherente al sistema capitalista que está imponiéndose dentro del Brasil en estos momentos. Y además no se puede olvidar, ¿no?, esa frase mágica que también han utilizado aquí y en los distintos países de la región, donde ellos poco a poco han vuelto de una u otra manera a ganar poder, y es que todo esto lo hacemos por el beneficio del pueblo, a largo plazo, ustedes van a ver, son medidas duras, pero necesarias. Esta es la típica frase que suelen usar, ¿no?, estos personajes cuando llegan a un gobierno ilegítimo, pero llegan, ¿no? Y estas son siempre las frases. Son medidas muy duras, bueno, pero hay que tomarlas. Su bolsillo se va a resentir, pero es por la patria. Pero están como Macri, pero les prometo que el próximo mes solvento, pero, y así va todos los meses del año. Lamentable. ¿No? 8:57, vamos a la pausa. Usted nos puede escribir vía mensajería de texto tradicional o por WhatsApp al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, resaltó los avances de las mujeres durante la Revolución Bolivariana. Venezuela, y esto puedo decirlo con toda y absoluta claridad, una cosa era el tratamiento que se le daba a la mujer venezolana antes del comandante Chávez y otra cosa después que llegó el comandante Chávez. Eso yo creo que no admite ninguna discusión. Nosotros somos defensores del legado del comandante Chávez y estamos totalmente opuestos a la violencia contra la mujer. Legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, La Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. James Petras es un autor de más de 50 libros y conocido intelectual en América Latina y en América del Norte. Frente a las amenazas que están surgiendo desde los Estados Unidos y las oligarquías en Venezuela, debemos expresar nuestra solidaridad y apoyo a los 500,000 combatientes que están preparados para defender la patria y defender los cambios sociales que empezaron con la presidencia de Hugo Chávez y ahora con el presidente Maduro. No hay ninguna duda que hay problemas, pero los problemas deben solucionar dentro del proceso electoral y no a partir de medidas golpistas como hemos visto en Brasil. Es un momento de gran confrontaciones y debemos todos estar a la altura de los acontecimientos. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Saludos usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 9:00 a.m. en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, destacó que uno de los temas fundamentales presentados este martes por el presidente Rafael Correa en su informe de gestión fue el terremoto suscitado en la nación que permitió aprobar la Ley de Solidaridad. Sin duda alguna, el terremoto del pasado 16 de abril cambió la vida del país, cambió la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ayer, yo creo que uno de los ámbitos fundamentales del evento de Informe a la Nación fue justamente el recordar ese hecho, el lamentarlo. Todavía es un país que seguimos en un momento de dolor profundo por la pérdida de vidas humanas, pero también el hecho en el que el pueblo ecuatoriano se levantó en una solidaridad extraordinaria realmente para salir adelante. Y yo creo que ese es uno de los puntos que nos ha motivado, nos ha empujado y nos hace además saber que tenemos todavía muchísimas cosas por hacer en cuanto a la reconstrucción de las zonas devastadas. Y en ese marco, la Asamblea ha respondido también de manera inmediata, urgente, con toda la responsabilidad que pudimos haber tenido en la Asamblea para aprobar esta Ley de Solidaridad, que es una ley que no perjudica o no afecta a las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, sino que más bien nos motiva a una corresponsabilidad ciudadana y también al aporte de los que más tienen en el país para que este proceso de reconstrucción tenga un fondo propio que le permita ir avanzando con las construcciones de infraestructura, carreteras, centros de salud, educación, viviendas sociales para la gente afectada. Referente a lo emitido por el presidente Rafael Correa sobre la ley de herencia y plusvalía, la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador destacó que ese es un tema de debate permanente para el pueblo ecuatoriano. Este es un tema que se sometió a un gran debate nacional, y ese debate nacional que se le dio en los últimos meses del año 2015 es el debate que tiene que continuar durante estos meses del año. Yo reivindico y recojo algunas palabras del presidente cuando decía: estas leyes, que me tomaré el tiempo de enviarlas nuevamente a la Asamblea, tienen que ser leyes que tienen que ser altamente debatidas, porque no solamente es hablar de un tema de impuestos, es hablar realmente de un tema de conciencia social, de la defensa de ese país que queremos, de la defensa del modelo económico que hemos promovido durante estos 9 años de transformación del Ecuador. ¿Y qué es lo que defendemos? Yo siempre decía en el marco de esta discusión que es de reflexionar, y es necesario hacerlo, ¿qué país queremos? ¿O queremos el país de la acumulación del capital? ¿O queremos un país que redistribuya riqueza en el que más tenga más aporte para que el que menos tenga aporte menos, pero todos tengan el mismo acceso a derechos fundamentales y derechos básicos? Yo creo que ese es un debate que nunca tiene que terminar y que no terminará. Y eso es lo que nos combinó el presidente a seguir debatiéndolo socialmente, a que volvamos a poner los temas en discusión, tanto de herencias como de plusvalía, para generar esa conciencia ciudadana, esa conciencia social necesaria. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:03 de la mañana en Venezuela, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados,

9:10 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escuchábamos La Bien Querida y Los Pilotos de España con una versión de Negra Estrella en un disco homenaje a la cantante Janet, muy conocida cuando yo era chamita, Janet Andimesh. Le decían Janet, era cantante hispano-británica, muy conocida por temas como Soy Rebelde. ¿Te acuerdas de ese tema, Jessica? Claro. Soy Rebelde, que la cantan en todas las fiestas. Claro. Me ponen en karaoke o ¿Por qué te vas? Y todas esas cosas así. Bueno, es una versión. El muchacho de ojos, de los ojos tristes. ¿Sabes? Estábamos hablando ayer con Darwin Serpa a ver si hacíamos un programa así. Yo digo que sí. ¿Verdad? Aprobado. Donde la gente cante, se distraiga. Hay gente que le gusta la música y le gusta cantar. A Darwin, a mí también nos gusta. Jessica, no, los apruebo. ¿Te dice? Aprobado. ¿Te crees? Que cale. Programa musical, así. Sí, donde yo creo la gente que le sí. pongamos karaoke y canto. Yo creo que sí, yo creo que los usuarios de Mientras Tanto y Por Si Acaso van a escuchar. Hay también muchos que ese. Se atreven, sí. Sí, van a cantar. Que se atreven. Bueno, 9:11, escríbanos al 0414-182-8973 por WhatsApp, por mensajería de texto tradicional y también por el Twitter arroba surmientras o el correo surmientrastanto@gmail.com. Hay usuarios que nos quieren mandar sus canciones o música que les gusta para que Mercedes Medina la revise. El correo electrónico es surmientrastanto@gmail.com. Mándenos por allí en MP3, en formato MP3, la música y así nosotros se la hacemos llegar a la compañera Mercedes Medina, encargada de la musicalización de la radio del Sur. surmientrastanto@gmail.com. Vamos con una llamada que nos va a llevar hasta Grecia. Hay nuevas medidas de austeridad aprobadas. Se ha aprobado además esa tercer rescate, entre comillas, como le llaman, desde la Eurozona junto al Fondo Monetario Internacional, que va a ser entregado en dos partes. Son 7.500 millones a mediados de junio y 2.800 millones después del verano. Hablemos de eso porque el pueblo griego no ha estado muy conforme con las políticas implementadas por Alexis Tsipras, sobre quien se plantaron muchas esperanzas de cambio, uno de los primeros países de Europa en renunciar también a través de protestas a esas imposiciones del Fondo Monetario, de la Eurozona, y que lamentablemente, bueno, se vio obligado nuevamente a caer en esas deudas. 9:13, nos vamos hasta Grecia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Antonio Cuestas Marín, corresponsal de Prensa Latina. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días para ti y buenas tardes desde Venezuela. Hola, buenas tardes, buenos días para los oyentes de la Radio del Sur. Bueno, quisiéramos consultarte, Antonio, ¿cuál es la situación económica en estos momentos en Grecia? Tenemos entendido que se ha aprobado un tercer rescate, entre comillas, por más de 10.300 millones de euros. ¿Cuáles serían las consecuencias que esto va a tener nuevamente para el pueblo griego? El desembolso de estos 10.300 millones de euros que citas, que será en dos partes, ahora el próximo mes de junio y en septiembre, no trae en principio nuevas medidas de austeridad. Lo que ocurre es que hay algunas correcciones que llaman, es un cierto eufemismo, que se irán aplicando, pero digamos que lo más grave, lo más severo ya ha sido aplicado y que en base a eso el Eurogrupo ha proporcionado este dinero. Lo que ocurre con Grecia a partir del Eurogrupo de la pasada noche, que fue una reunión realmente importante en los últimos tiempos, es que se determina de alguna manera ya el sometimiento de Grecia a los dictados de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, de las instituciones europeas financieras. Porque de alguna manera ya se convierte pues en un plazo bastante lejano, estamos hablando de probablemente hasta más de 2023, en un país absolutamente intervenido en lo económico. Posiblemente, y aunque así fuera, como el gobierno griego lo pretende vender, que este es el final del tercer rescate, que no va a haber nuevas medidas de austeridad. Aunque eso fuera así, como digo, lo cierto es que el control sobre las cuentas públicas, sobre el déficit público, sobre las inversiones o sobre cualquier tipo de medida que se quiera llevar a cabo el gobierno está tan limitado que, de hecho, si se si se desvían mínimamente de lo que ahora mismo está en el papel, con respecto sobre todo a cuestiones financieras del déficit público, pues de nuevo sí que vendría una intervención pues probablemente sobre los sectores más débiles, como ha sido hasta ahora, como con sobre las pensiones o sobre los salarios de los funcionarios o este tipo de partidas dentro del gasto público. Y otra cuestión también que queda atada también es el control de la deuda, puesto que a pesar que el gobierno griego ha intentado llevar a la mesa de negociación y de alguna manera lo ha conseguido el debate sobre la reestructuración de la deuda, en realidad esta reestructuración, que en todo caso empezaría a partir de 2018, únicamente reconoce una facilidad en el pago, de manera que las cuentas públicas no estén tan asfixiadas como actualmente están en ahora y han estado durante los últimos años, llevándole al gobierno, al Estado, a punto de la bancarrota en varias ocasiones. Bueno, pues de alguna manera los prestamistas europeos le permiten un cierto alivio a la hora de pagar, pero desde luego no se reduce en nada la deuda, no se perdona ninguna parte, a pesar de que durante el primer gobierno de Alexis Tsipras hubo una comisión parlamentaria que estudió el tema de la deuda y se llegó a la conclusión de que el 95% de la deuda no había ido a parar realmente al dinero, a los fondos públicos, a las cuentas públicas, para poder revertir de una manera o de otra en la sociedad griega. Antonio, ¿por qué ha sido tan cuesta arriba poder generar políticas realmente sociales que atiendan esa demanda que en su momento hizo el pueblo griego, que además convulsionó también el sistema, de alguna u otra forma, el sistema político europeo? Porque fue de las primeras protestas que se vivieron, donde los pueblos exigían, incluso muchos de ellos, salir de la zona euro y poder potenciarse como país frente a la amenaza que significa la crisis mundial del capitalismo. ¿Por qué se ha hecho tan cuesta arriba generar políticas realmente sociales, populares en Grecia? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque la posición de Alemania con respecto a la Unión Europea y en concreto a la zona euro es absolutamente de control absoluto sobre todos los países, sobre la economía de todos los países, imponiendo unas políticas neoliberales que a pesar de demostrarse fracasadas para el conjunto de las poblaciones, pues deben de dar muy buenos réditos para el capital alemán y para sus empresas multinacionales y financieras. Ocurre que Grecia es una economía dentro de la zona euro, una economía bastante débil, que no tiene, o al menos tanto el gobierno como también la sociedad, yo creo que mayoritariamente, y a pesar del no a las políticas de austeridad, mi percepción es que socialmente hay una mayoría social que tiene miedo a realmente a alguna bancarrota del Estado, lo que eso podría suponer, y la salida del euro sería impuesta por parte de la Unión Europea y en especial de Alemania, con una dureza inusitada seguramente. En Grecia a nivel social se tiene todavía muy presente, aunque han pasado unos años, de lo que supuso el fin del Estado yugoslavo, las guerras de los Balcanes, y Grecia, que es un país balcánico y no hay que olvidarlo, pues tiene miedo de que todo ese caos que aún persiste en muchísimos países de la antigua, que componían la antigua Yugoslavia, pudiera inundar en un caso de bancarrota, con razón o sin ella. Es cierto que el miedo, bueno, pues al final es libre, y en ese sentido tienen más seguridad, a pesar de la su situación, de que personalmente la situación familiar sea muy dura, tienen más seguridad a ese nivel de estabilidad política, digamos, o incluso financiera dentro de la Unión Europea que fuera. Pero está claro que Alemania explota esa debilidad extrema de la economía griega, que es una economía que prácticamente no produce nada y que se basa fundamentalmente o casi exclusivamente en el turismo y en poco más, pues se aprovecha, como digo, Alemania de esa situación para llevar a un callejón sin salida al gobierno, que no se atreve a desobedecer ante la amenaza de la expulsión del euro, que no se atreve a desobedecer los dictados de Alemania, y al resto de la gente, bueno, pues que ve en su mayoría, no quita por supuesto que haya un porcentaje importante de gente que cuando sigue habiendo huelgas y manifestaciones salga decidido a manifestarse en las calles, e incluso que prefirieran, a pesar de lo que ello pudiera suponer, una salida del euro en cualquier caso. Pero esa situación es aprovechada, como digo, por los poderes financieros para imponer una agenda que se extiende, por otra parte, a prácticamente todos los países de la Unión Europea de políticas neoliberales. Antonio, quisiéramos también aprovechar el contacto informativo porque sabemos, ¿no?, la situación tan tensa que existe en estos momentos por una operación de desalojo de los refugiados en los campos de Idomeni. Ellos están siendo trasladados, se trata de más de una gran cantidad de refugiados, y sabemos que ha habido mucha represión también. Si pudieras actualizarnos, ¿cómo se encuentra esta situación y este tema? Pues el desalojo del campo empezó ayer, hoy es el segundo día. Ayer prácticamente se desalojó a una cuarta parte de los refugiados que allí se encontraban de forma tranquila. Estamos hablando de cerca de 8.200 personas que había en el día de ayer, y 2.030 o así dieron los datos oficiales de la gente que se había ido. Lógicamente, los que salieron ayer y probablemente los que todavía salgan hoy son gente que de alguna manera voluntariamente han decidido pues marchar a los 7 campamentos que en el norte de Grecia el gobierno había habilitado para situarlos un poco en las inmediaciones con unas instalaciones y unas infraestructuras que desde luego en Idomeni no existían, al estar absolutamente pues en mitad del campo junto a la frontera con Macedonia. Aunque el gobierno se ha dado como una semana o 10 días para este desalojo, es previsible que en la medida en que la gente, que los refugiados que se han ido yendo voluntariamente, pues quiere decir que la gente que va quedando, algunos todavía son reticentes a abandonar el campamento, y que muchos de ellos seguramente llegará un momento en que probablemente haya algún conato de violencia en el intento de desalojo, o tenga que ser desalojados por la fuerza en los próximos días. La situación para los refugiados, según comentan, es que la visibilidad que de alguna manera tienen en Idomeni de cara a la opinión pública, de cara a los medios internacionales que tienen libre acceso a la zona, y de cara un poco a presionar a la Unión Europea para que de nuevo se abran las fronteras y ellos puedan ser recibidos en otros países europeos, pues lógicamente se pierde en el momento en que los llevan a campamentos donde sin que estén encerrados, pero lógicamente ya tienen una libertad de movimiento pues más limitada, y también un acceso más restringido por parte de medios de comunicación a la hora de hacer las denuncias. Al mismo tiempo, también hay que reconocer que la situación en Idomeni era catastrófica porque, como digo, no existía ningún tipo de infraestructura de ningún tipo, y ahí había, en medio del barro y en la época del invierno y cuando ha habido fuertes lluvias, pues familias enteras, niños, personas mayores, minusválidos, que estaban en una situación realmente dantesca en alguna situación. Lo que ocurre es que lógicamente el cierre de fronteras ha supuesto para Grecia el tener que hacerse cargo, pues probablemente para un periodo de años, de alrededor de 50.000 refugiados que no van a tener salida ni hacia Europa ni hacia Turquía, que no serán devueltos en principio hacia Turquía tampoco, pero que van a permanecer en campamentos pues por mucho tiempo, ¿no? Sin ningún futuro para ellos. Bien, Antonio, de verdad que agradecemos este contacto para la Radio del Sur, hablando sobre estos temas que también impactan, ¿no?, el mundo frente a la adversidad que están pasando estos compañeros y compañeras, lamentablemente también producto de las guerras impuestas desde Europa, desde Estados Unidos, contra países que no les son afines a sus políticas. Te mandamos un abrazo y estamos bien pendientes de todo lo que ocurra en Grecia. Gracias a vosotros. Ahí estaba Antonio Cuesta Marín, corresponsal de prensa latina en Grecia. Bueno, se ha aprobado un nuevo mecanismo de endeudamiento para Grecia, ellos le llaman rescate, el tercero. El FMI ha dicho que también se quiere sumar antes de finalizar el año, de recomendar al directorio que apruebe un acuerdo financiero antes de finalizar el año, que formará parte de un nuevo programa de asistencia financiera, así le llaman, para Grecia, decía el presidente del Eurogrupo, Jorgen Dijsselbloem. Y bueno, eso genera que ahora se desembolsen 7.500 millones a mediados de junio y 2.800 millones. Y lo que nos decía Antonio y Jessica, pese a todos esos mal llamados rescates que le han hecho a Grecia, todavía la deuda pública griega es del 171% de su Producto Interno Bruto, según datos revelados por el portal alemán Der Spiegel. Entonces tampoco es que ha servido mucho, ¿no? Sí, han hecho recortes salariales, recortes de pensiones, aún continúan en recesión y aún así no ha servido, ¿no? Uh-huh. Esto para nada, porque con el Fondo Monetario Internacional las cosas nunca, ¿no? Nunca llegan a buenos términos. Siempre es una cadena allí infinita. Exactamente. Bueno, y Domeni, también hay una situación lamentable producto de ese desalojo que se está haciendo de uno de los campos de refugiados más grandes que tiene Grecia. Ayer se desalojaron a más de 2.000 refugiados de ese campamento, que también estaban en condiciones infrahumanas, un campamento que está muy cerca de la frontera con Macedonia, que cerró sus puertas, se decidió cerrar la frontera para que no pasen más refugiados. Esa es la primera fase de la operación, se hizo sin la presencia de los medios de comunicación, se les impidió a la prensa nacional e internacional acceder a ese campo de Idomeni, todo se hacía a través de drones, ellos decían que a través de los drones iban a mostrar cómo era ese desalojo, y el día de hoy continúa ese proceso hasta lograr sacar a 8.500 refugiados que se encuentran en ese campamento. Lo lamentable es que de los más de 50.000 refugiados e inmigrantes de estos pueblos golpeados por las invasiones y las guerras en Grecia, existen cerca de 30.000 que están concentrados en las provincias del norte y que esperan trasladarse hacia otras naciones de Europa sin muchas expectativas, ¿no?, positivas. Algunos se los han llevado a Turquía. Turquía no ha dado garantías reales de ese resguardo. No se ha explicado muy bien cómo hacer ese trato de los refugiados allá. Y muchos no quieren ir a Turquía, pero allí y los usaron de manera brutal para trabajos esclavos, ¿no?, y también para otro tipo de situaciones que violentan los derechos humanos de los niños, niñas y de todos los hombres y mujeres que se encuentran en esta lamentable situación. Bueno, ahí pausa, está, vámonos a pausa, son las 9, ahí está el segundero, 9:27 de la mañana. Nos pueden escribir 0414-182-8973. Esa por WhatsApp, mensajería de texto tradicional, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Ya venimos y leemos sus mensajitos. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Repara las fugas de agua en las tuberías de tu hogar. El niño no es un juego, tómalo en serio. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció una campaña internacional contra la Revolución Bolivariana y sus dirigentes. Es una gran campaña internacional y eso tiene que ver no solo con el gobierno, sino con las personas que somos dirigentes o que tenemos alguna responsabilidad en el partido, en la revolución. Nos han acusado de cualquier barbaridad sin ningún tipo de prueba, a todos nosotros o a la gran mayoría de nosotros. Para el mundo, el presidente Nicolás Maduro, por una parte del mundo, es un dictador porque no se deja tumbar. O sea, si Nicolás Maduro fuese un demócrata, él debería dejarse tumbar. Ah, aplauso, se dejó tumbar. Qué bueno es Nicolás Maduro, es un demócrata. No, presidente electo por todos los venezolanos. ¿Cómo es que él se va a quedar de brazos cruzados? ¿Y cómo nos vamos a nosotros a quedar de brazos cruzados si están intentando tumbarlo, darle un golpe de Estado? Que no es solo un golpe de Estado en Venezuela. No solo es un golpe de Estado aquí en nuestro país, un golpe de Estado que dieron en Brasil y en otros países, lo han intentado. Evidenciando al fascismo. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Nuestro primer impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 30 minutos, leemos mensajitos de texto, Jessica. Ajá, la agarré sin, con el micrófono lejos. ¿Qué le pasó? Uy, ya, pues. Nada, aquí están los mensajes de texto de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos están escribiendo, buenos días, es Villarroel, les escribo desde La Guaira. La declaración de ese rector incita a crear anarquía. Uh-huh. Son falsas declaraciones para sus seguidores. Es así. Por aquí también nos dicen, excelente este programa, muy participativo. Saludos, mis chicas, a ustedes y a su equipo. En los protocolos del imperialismo se establecen estas políticas de dominio y control. Alerta, porque quieren las riquezas grandes y están en Latinoamérica y Venezuela, su tesoro principal, dice Almer de Rubio. Ajá. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, porque Venezuela no activa el artículo 116 de la OEA para sacar Almagro, dice Carlos Díaz, que escribe desde Anzuategui. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, nosotros no somos iguales a las mujeres, ellas son mucho mejores, por eso la revolución y Venezuela es mujer, por eso Chávez se declaró feminista y les dio todo el poder, las valorizó como nunca antes en la historia lo había hecho ningún gobierno, dice Davis. Por aquí en WhatsApp dicen, exitoso y excelente día, perfecto que tengan esta herramienta, mucho más dinámica, también más de 2 años de usuario frecuente, eso, no nos puso su nombre, pero aquí vemos su foto. Por aquí nos dicen, ah, chicas, otra cosa, le salió un bono a los técnicos de la radio porque el problema de la señal se solucionó en 99.9%. Ahora estamos más en full sintonía con su frecuencia en La Candelaria, en La Libertadora, en Chacao y en La Pastora. Y en Carabobo. Qué también. Bueno, y en Carabobo también hemos retornado, se fueron de viaje nuestros compañeros y... ya estamos activos entonces en el estado Carabobo también. Qué buenas estas noticias. El equipo técnico que nos ha prestado ayuda, Radio Nacional, y también nuestro equipo técnico y de ingeniería aquí en la Radio del Sur, que han llevado también esa posibilidad de retomar la transmisión hacia Carabobo. Así que esperamos que en Carabobo ya nos estén escuchando. Nos decían que sí, que se escucha perfecto. Así que, bueno, qué bonito volver a estar con ustedes desde las ondas de la Radio del Sur. Otro mensajito que tenga usted por aquí nos dicen, Óscar Echemel arroja datos con respecto al revocatorio y son declaraciones que pudieran generar violencia, ojo. Ajá. Por aquí también nos dicen, ese Dios que habla con Bush y con Michel Temer no es Dios, es el diablo. Claro, para la gente mala, el diablo termina siendo su Dios, dice Fabio. Por aquí también nos dicen, buenos días, mis guerreras, las escucho siempre, también escucho otros programas. En uno de ellos escuché que uno de los problemas con el café, entre otras cosas, es una plaga. Estoy viendo alguna información al respecto, dice Gumer Buitrago, que nos escribe desde Baruta. Ahí los famosos gorgojos estos que atacan siempre, tienen un nombre específico al café, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Tampoco es... De hecho, estaba chequeando unas informaciones de que Libic está creando unas variantes de café para que sean un poco más resistentes, ¿no? Porque cuando esa plaga llega es difícil, ¿no? Combatirla. Entonces pasan a crear unas especies allí, unas variantes de esos tipos de café. Por aquí también nos dicen, la comunicación es importante y la campaña en contra de la revolución en estos momentos es feroz. Por acá también nos dicen, buen día, la carne ya ha pasado de 5.000 bolívares y los huevos los están vendiendo hasta en 3.500. No hay sueldo que valga si siguen con estos precios, dice Miguel González. Acá también nos escribe, muy buen día, hay que decirle al golpista de Brasil que el pueblo es la voz de Dios, pero como a él ningún pueblo lo eligió. Ahí está. Uh-huh. Por aquí también nos dicen, buen día, amigas luchadoras, les informo que en el Mercal del Valle la comunidad va a retirar las bolsas y hay unos bachaqueros afuera que forman siempre un despelote, quieren comprar y ni siquiera están censados. Hago un llamado a la seguridad. Uh-huh. Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto, ahora que ustedes están hablando de canciones, yo le había compuesto otra canción a Jessica que ustedes no conocen. Dela a conocer, ¿verdad? Por favor. Mándenos la canción. Puede volverse famoso gracias a mí. Surmientrastanto@gmail.com. Gracias aquí, a esa pasión que usted siente por ella se puede hacer eso, famoso. Por aquí nos dice, si se vuelve famoso soy su manager, ¿oyó? Aquí nos dicen, buenos días, es Yajaira desde Valencia. ¿Por qué no se hizo un referéndum aprobatorio para saber si todo el pueblo está de acuerdo con ese revocatorio? Por acá también nos dicen en otro mensajito de texto, estoy en la calle y me voy a quedar sin batería. Si no logro oír sus comentarios, mañana vuelvo a reenviarles mensajes. Besos, mis guerreras. Un abrazo. Mira, de Venezuela nos vamos en directo hasta Colombia. Hay una gran y fuerte movilización, un paro que se ha convocado en Bogotá y también hay otros paros indefinidos convocados por sectores campesinos, tanto del sector que rechaza las privatizaciones, en el caso de particular de una telefónica de la cual vamos a hablar, como sectores campesinos que están convulsionando también las calles en Colombia. Nos vamos a ir directamente hasta Bogotá, porque allí el Consejo de Bogotá en Colombia autorizó la noche del lunes al alcalde de esa ciudad, Enrique Peñalosa, para que proceda a la venta del 80% de las acciones que el distrito tiene de una de las más grandes empresas que tiene la ciudad, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV. Los trabajadores se han pronunciado en contra de esta situación y salieron a las calles el día de hoy. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Luis Erlén Rueda, secretario de Prensa y Propaganda de Sintra Teléfonos en Colombia. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. ¿Aló? ¿Nos escuchas bien? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos claro, Luis. Aló, muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Arguello San Juan y soy directivo de una de las principales organizaciones sindicales de Bogotá, de la organización sindical Sintra Teléfonos. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los radioescuchas y a los compañeros y vecinos y compartidarios del país de Venezuela. Explícanos a los venezolanos y al resto de los latinoamericanos y caribeños que te escuchan en estos momentos, ¿qué está ocurriendo en la ciudad de Bogotá? Tenemos entendido que se está vendiendo una empresa estatal, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero además esto estaría enmarcado en un supuesto plan de desarrollo. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarle no solo a sus ciudadanos, sino al mundo entero, las irregularidades, las inconsistencias, las ilegalidades para favorecer un plan de desarrollo nefasto y que va en contravía de los derechos de los ciudadanos. Un plan de desarrollo que no se ve por ningún su articulado, inclusión social, no hay participación del pueblo, no hay oportunidades de trabajo, están enajenando todas las empresas del distrito. En este momento nos encontramos en un plantón en el centro administrativo distrital, porque se avecina una masacre laboral de más o menos 4.000 trabajadores que van a ser despedidos sin justa causa. Por lo tanto, quiero comentarles a ustedes que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá ha hecho una inversión muy importante, una inversión de 2.3 billones de pesos. Esa inversión está a la vanguardia de cualquier multinacional, de cualquier empresa que presta servicios de telecomunicaciones. Y por temas meramente arbitrarios de una administración que lo único que busca es permitir el bienestar de sus asociados, es que ponga en venta la enajena en complicidad del Consejo de Bogotá. Leonardo, hay una necesidad también de nosotros como medio de comunicación de entender por qué ha tomado en este caso el señor Peñalosa la decisión de vender esta empresa. Hubo también una situación similar hace unos meses atrás con la venta de una empresa de suministro eléctrico, la principal empresa de energía eléctrica del país. ¿Por qué se están convocando este sistema de privatización en Colombia? Pues pues se pueden imaginar lo contraproducente, el perjuicio irremediable que le causan a la sociedad, dándoles el patrimonio público de los colombianos, de los bogotanos, en bandeja de oro a las multinacionales. En el caso de Cajón, fue muy triste, fue muy lamentable esa pérdida de una de las mejores empresas rentables, sólidas, y se las entregan a un consorcio canadiense. En el caso particular de RTV, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá está a la vanguardia y anunció un proyecto de fibra óptica hasta lograr llamar a la FTTH, que le permite entrar a participar con las mejores infraestructuras en telecomunicaciones con cualquier empresa de su competencia. Además, la empresa Netflix, una empresa que reconocida mundialmente, califica a la empresa de telecomunicaciones como el mejor pagador de Internet. Ofrecemos más de 150 megas. Ofrecemos televisión interactiva. Ofrecemos móviles de última generación. Y estos administradores de turnos, en cabeza del señor Poderoso, alcalde de la ciudad, todos los medios, en complicidad del consejo, porque lo único que requieren es una memorada para no favorecer los intereses de un pueblo. Pongo un ejemplo, todos los medios a la información. Leonardo, estamos teniendo una falla brutal allí en la comunicación. Ya no se está entendiendo casi nada de lo que Leonardo nos está diciendo. Leonardo Argüello, San Juan, ellos están en claro, se entiende, porque están en plena movilización en la ciudad de Bogotá. Vamos a intentarlo también, Álvaro, en los próximos días, que haya más calma. Pero hemos entendido, nosotras particularmente acá, hemos entendido algunas cosas de la importancia de la defensa que están haciendo los trabajadores de una de las empresas más importantes que tiene, en este caso, la ciudad de Bogotá, una empresa que ha brindado un servicio de telefonía de avanzada para todo el pueblo, particularmente que viene en la ciudad de Bogotá, ETV. Hay muchas etiquetas en estos momentos que se están utilizando: numeral ETV no se vende, numeral ETV es nuestra, y es parte de una política de privatización, Jessica, que se está adelantando en Colombia y que pone en riesgo, como ahí le entendíamos a Leonardo, la estabilidad también de estos trabajadores, ¿no? Que decía Leonardo, bueno, nosotros prestamos servicios de internet, de telefonía, de módem, hacemos televisión también. De alguna u otra forma garantizamos la televisión de alguna u otra forma también a través de nuestro servicio telefónico y otra cantidad de servicios que venía empleando el pueblo de Bogotá y que ahora seguramente se van a encarecer, ¿no? Porque se pierde además el control de ese sector de las telecomunicaciones. Algo que nosotros debemos entender es que los gobiernos de derecha siempre entregan las principales compañías de servicio a manos privadas, presuntamente para que sean mejor manejadas, y terminan siendo acciones totalmente distorsionadas de la realidad, ¿no? El pueblo termina pagando más por servicios que no son tan buenos, y segundo, que bueno, se entrega la soberanía también, la independencia que pueda tener el país de sus telecomunicaciones. Eso es gravísimo. Sí, es gravísimo, pero además este plan de supuesto desarrollo Bogotá incluye otras cosas, ¿no? Entre ellos dicen que quien tenga mucho dinero puede pagar para no ser afectado por ningún tipo de plan de movilización. Por ejemplo, estos pico y placa, ¿no? Que son conocidos en Venezuela y también en Colombia, en distintos países de nuestra región. Si usted tiene dinero, usted puede cancelar una cifra allí y usted se sigue movilizando. Ah, pero si usted no tiene dinero, no. Entonces, hay allí como unos privilegios, ¿no? Dentro de la ciudad para quien realmente vaya a poder costeárselos, además de vender, ¿no? A todas estas empresas que se encargan de generarle fondos, ¿no? A la ciudad capital. Y entonces, bueno, allí uno dice, de Bogotá llevaba 12 años en manos de gobiernos progresistas, cuando se da el cambio, ¿no? Y se pasa a votar entonces a Peñalosa, esto es lo que uno empieza a ver en la ciudad de Bogotá, ¿no? Se está planteando una ciudad para los negocios y una ciudad estrictamente para los ricos, ¿no? Que no son la mayoría de la ciudadanía bogotana, ¿no? Porque eso también es algo que, un cliché, ¿no?, que nos hacen creer que la Bogotá es la Bogotá nada más de la gente que tiene plata, y eso no es así. Como Exacto. cualquier capital del mundo, hay gente con dinero, pero hay gente que vive allí en unos cordones de pobreza. Exactamente, ¿no? Y la excusa que están dando para la privatización de esta empresa es que, no, es que hubo mucha gente que se retiró. Sí. Y entonces, como se fueron retirando y se estancó el crecimiento, según lo que dice Peñalosa y su equipo, entonces nosotros decidimos venderla en vez de profundizar en un plan, ¿verdad?, que atraiga a sus clientes, que los mantenga allí. No, dice, no, yo se lo doy al empresario privado y que ellos vean qué hacen con esta empresa, porque bueno, la gente se fue. Y obviamente ya sabemos qué van a hacer los empresarios privados, ¿no? O sea, colocarles unos costos impagables a esta empresa. Además, una empresa en la que no se había hecho las inversiones necesarias, ¿no? Entonces, eso no se dice, sino que se dice, bueno, es que la gente no quiere telefonía fija. ¿Será que la gente no quiere telefonía fija? ¿Será que hay que evaluar allí qué hay detrás de eso? ¿Por qué la gente se retiraba, ¿no?, de la compañía? Y que uno no puede pretender que las situaciones de inestabilidad que pueda tener una empresa del Estado, o en este caso de una ciudad, se van a solventar porque yo se la entregué al sector Culminen privado. Culminen siempre en privatización. Eso no es la lógica, no debería ser la... Bueno, sí, es la lógica del capital, no debería ser la lógica de la clase obrera, ¿verdad? La clase obrera puede recuperar también esos espacios y tomarlos. Es una de las consignas también que, bueno, desde el marxismo se habla, pero nuestro comandante Chávez, por ejemplo, constantemente le decía, hay una empresa parada, bueno, los trabajadores tienen que retomar la productividad de esas empresas, porque son el motor de esa empresa. El empresario se embolsilla sus reales en función de la esclavitud que hay dentro de esas empresas o las industrias, pero el control obrero puede hacer que si hay unidad dentro de la clase obrera, puede ser que ese patrón explotador salga de esa empresa y se expropie, por ejemplo, y se tome en control de esa clase obrera. Peñalosa pudo haberse reunido con estos trabajadores y haberles consultado, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué se están retirando? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para que esta situación no ocurra, para mantener la estabilidad de la compañía, para no entregarlo a los sectores privados? ¿Cuáles serían ser los beneficios, las mejoras? No lo hizo. Prefirió entregárselo al sector privado y que, bueno, se encarezca mucho más el servicio de comunicaciones y en Colombia. No es solamente Bogotá quien le está abriendo las puertas a la privatización, ni son solamente los habitantes de Bogotá los que están manifestando en Colombia. Tenemos que decir que justamente el gremio campesino colombiano ha convocado también a un paro indefinido. Ellos están protestando en contra del impacto que han tenido los denominados tratados de libre comercio, en los cuales también se han entregado los recursos, los bienes estratégicos de la nación a grandes multinacionales, y esto ha hecho que se arruinen todos los pequeños campesinos y productores. Además, también están condenando prácticas mineras irregulares que están poniendo en riesgo también los recursos y la supervivencia de estas comunidades rurales. Así que hay que ponerle el ojo a esto, porque esto también se supone que son temas, sobre todo el campesino, que está en debate en esa mesa para alcanzar la paz, ¿no? Y como nosotros siempre decimos, la paz tiene que ser una paz social, no es solamente dejar las armas, sino realmente combatir la desigualdad, porque con desigualdad nunca van a tener un país en paz. 30 de mayo convocaron la cumbre agraria en Colombia, se harán entonces también esas movilizaciones. Ellos la han calificado movilizaciones pacíficas en contra del modelo económico imperante en esta hermana nación. Vamos a las 9:48 a leer sus mensajitos y vamos a ir cerrando este programa hoy recordando a Juana Azurduy de Padilla, nacida en Bolivia. Se va a presentar una película el día de hoy dedicada, ¿no?, a la lucha de Juana Azurduy. Hay muy pocas películas dedicadas a las heroínas de nuestra América Latina y Caribeña, y qué bueno, ¿no?, que se pueda de alguna u otra forma rescatar la capacidad de lucha, de confrontación que tuvieron estas mujeres también dentro del proceso de independencia de nuestros pueblos. Se cumplen 154 años de la muerte. Además, murió muy similar a Manuela Sáenz, ¿no?, en la pobreza, olvidada. Juana Azurduy, y Jorge Sanginés, uno de los maestros del cine boliviano, le ha hecho una película que se llama Juana Azurduy, guerrillera de la patria. Hoy será presentada en Bolivia. Ojalá llegue a nuestro cine venezolano, porque creemos importante también conocer esas historias de las mujeres que lucharon por la independencia. Entonces, mensajitos, y cerramos con una música dedicada allí a Juana Azurduy. Bueno, por acá nos están diciendo, muy buenos días, el gobierno venezolano debe invertir más en el campo para que derrotemos esta guerra económica. Los productores estamos a la orden para alcanzar la victoria. Saludos desde El Tigre. Un abrazo. Por acá también nos dicen en otro mensajito: buen día, felicitaciones por nuestro buen programa. El gorgojo que arruina la cosecha del café se llama Broca, nos dice Alex Bautista, sabe, que nos está escribiendo desde Barcelona, estado Anzoátegui. Broca. Broca se llama, daña ya el fruto, ¿no? Los granos del café. Y dice que, bueno, puede llevarse hasta 80% de una cosecha. Ese es el famoso gorgojo que estábamos buscando. Muy bien. Bueno, aparte de los mensajitos que nos han llegado el día de hoy, le agradecemos pues a todos los usuarios y usuarias, y vamos a invitarlos, ¿no?, a que se preparen, vayan revisando la programación para que disfruten de las 300 funciones que va a estar ofreciendo el Festival de Teatro de Caracas. Ya este viernes arranca la venta de esas entradas. El festival va a ser del 3 al 12 de junio en los 19 teatros que han sido recuperados por el gobierno venezolano en la ciudad de Caracas. Espera alcanzar tener un público de 1.2 millones de personas. Así que bueno, la página es www.festivaldeteatrodecaracas.org.ve para que puedan ahí ir chequeando, ¿no?, cuáles obras les gusta. 250 bolívares la entrada, accesible, y pueden comprarse desde este viernes. Ya yo tengo una lista de 10. Ya se me adelantó. Le tengo varias buenas con las que ya. Yo quiero ver Florentino y el Diablo. Vi que está por allí y por supuesto la tengo que ver. La quiero ver también. La Cantata Criolla. Los Martirios de Colón. Esa tenemos que verla. Y los compañeros, bueno, nunca se pueden perder. Siempre se los recomendamos, los compañeros que son parte del nuevo sistema penitenciario. Yare 3 va a presentar una obra de teatro, vayan a verlos, de verdad que vale la pena ver cómo el nuevo sistema penitenciario. El año pasado lloramos. Sí, lloramos y nos emocionamos porque sabemos que hay muchos jóvenes que por distintas situaciones, bueno, cometen delitos menores y caen, bueno, cumplen, ¿no?, condena producto también de esas situaciones lamentables por un sistema que también los corrompe, y ellos en función también de ganar una libertad dentro de esos espacios donde están, donde se encuentran, y en función también del pensamiento revolucionario han creado o han sido parte de distintas compañías de teatro dentro de estos recintos penitenciarios, y de verdad que un aplauso para ellos que están cada día sumando su granito de arena por la cultura, por el arte y por salir en libertad también de ese sistema que se le impuso y que los llevó a cometer algún tipo de delito. Vean, revisen la página, hay muchas obras interesantes para disfrutar. Y bueno, también recordamos hoy, y ya, sí, despidiendo, recordamos hoy a nuestro himno patrio, porque también un día como hoy, 25 de mayo, pero del año 1881, Guzmán Blanco decretaba el Gloria Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. Así que hoy más que nunca debemos sentir, ¿no?, la fibra de ese canto libertario en nuestro corazón, en nuestras reflexiones, para poder construir y seguir construyendo revolución. Nos despedimos con este tema dedicado también a Juana Azurduy, de Patricia Sosa, interpretado, bueno, para una de las grandes heroínas de nuestra América.